de tu soledad. Mi mágico polvito en tu cuerpo echaré, y tu carita triste en sonrisa transformaré. Visiones, tierra colorada. Claro que sí. Ven amor, voy a darte un polvito. Voy a darte el polvito del amor, pasando por tu lindo cuerpito. Voy a darte el polvito del amor. Ven amor, voy a darte un polvito. Voy a darte el polvito del amor, pasando por tu lindo cuerpito. Voy a darte el polvito del amor. Pasando por tu lindo cuerpito, voy a darte el polvito del amor.